Refugee's dream.

struggled too long and too hard together, together, together, together, together, together, together, together, together, together. Thank you. Bye. Put your hands in the air. You know that love is everywhere. Can you feel it tonight? You know that everything's alright. Put your hands in the air. Feel the magic everywhere. Brincando no tenga miedo, cosita buena la rumba, así la sigan bailando, mujeres latinas, sigan moviendo como gelatina. Da la vuelta otra vez, que te quiero conocer. Da la vuelta otra vez, que te quiero conocer. Gózalo, gózalo con la movida, gózalo, gózalo, dale pa' arriba, pa' abajo, pa' centro, después pa' adentro. Majando, majando, sigan majando, majando, majando, sigan sobando, sobando, sobando, sigan bajando, llegando al piso con un meneíto. Así, así, con un meneíto. Así, así, con un meneíto. Así, así, con un meneíto. Así, así, con un meneíto. Da la vuelta otra vez, que te quiero conocer, morenita de mi vida, suavecita, menéate. We'll be right back. Bye.